Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el 26 y 29 de abril próximos en Puerto Ayora, Galápagos. La agrupación interpretará clásicos de la música popular latinoamericana y nacional. Además, el conjunto compartirá sesiones de grabación con dos bandas juveniles locales para la producción de un disco compacto. Las agrupaciones Tábalos de San Cristóbal y Sin Residencia de Santa Cruz estarán inmersos en este proyecto y grabarán dos y tres temas relacionados con la isla. Internacionales. Caracas. Una muestra de cine ruso se inauguró la víspera en las principales salas de cine de Caracas. Nueve títulos integran este festival, entre ellos Vuelan las cigüeñas, de Mijail Kalatozov, de 1957. La balada del soldado, de Grigory Chukhrai, de 1959. Y Destino de un hombre, de Sergei Bondarchuk, de 1959. Esta muestra se realiza por el aniversario 70 de la victoria de las fuerzas aliadas sobre el fascismo en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.